ustedes van a editar esta entrevista, la van a manipular con buena fe y buena intención, estoy seguro. Y continúan los ataques a Afganistán y ya no hay dudas de la participación norteamericana en esta guerra contra el terrorismo. Así lo explica Frank Priest. Bueno, yo creo que hasta la fecha Estados Unidos ha actuado con muchísima cautela. Y hay conflictos que seguramente sin una muy activa participación de los Estados Unidos no se va a resolver. El 99% del mundo islámico no es un acto de guerra, es un acto de asesinos. Y el gobierno de Estados Unidos lamenta las muertes de civiles afganos, ya que los objetivos militares son blancos talibanes. Ricardo López Ducil expresa el sentimiento afgano ante la opresión del talibán. La gente que conoce Afganistán habla de los afganos de una manera muy afectuosa, pese a que soportan desde hace 20 años e históricamente guerras permanentes. Digamos, ellos son víctimas. Hay que entender que el pueblo afgano ha sido víctima de los talibanes, de un gobierno afgano muy represor. Que nos vayamos de aquí. Lo que usted acaba de escuchar no es más que una representación de lo que un medio puede hacer cuando distorsiona, omite o saca de contexto la información. Bueno, manipulación siempre existe en cualquier medio y en la comunicación de cualquier información. Un reportero que toma notas manipula la información al hacer la entrada para su periódico, para la nota que se va a publicar. Siempre hay manos que se meten y que mueven la manera como se presenta la información.